Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Aquí estamos una vez más en Mar de Fueguitos, con invitados, con historias con las que prendernos, encendernos, con las que seguir creyendo en ese otro mundo posible, en ese otro mundo más justo y más digno para todas. Nuestro invitado hoy aquí en el estudio de la 97, la Roqueta Masaspi Irratia, llega desde Colombia, desde Bucaramanga concretamente, que es donde nació allá por 1997. Es abogado, se llama Santiago Gamboa, abogado, defensor de derechos humanos, integrante del equipo de derechos humanos de la Corporación Compromiso. Con Santiago Gamboa vamos a hablar de derechos humanos, de conflictos ambientales, de represión en su tierra, en el departamento de Santander, en Colombia. Además hablaremos también de la lucha por un mundo mejor, de la lucha por un mundo más limpio en Nigeria, por ejemplo, en el delta del Níger. Hablaremos también de la lucha por la libertad, por el territorio en Palestina, cerquita de Nablus, y todo ello además mezclado con un poquito de buena música. Música de estreno, porque hace nada, este pasado mes de junio, acaba de publicar su nuevo disco, la cantaora andaluza onubense Rocío Márquez, en esta ocasión con el guitarrista clásico y experimental Pedro Rojas Ogallar. Entre ambos han hecho posible este disco, han autoeditado este disco, que lo han producido entre Rocío y Pedro. En el verano del 2024 se juntaron para ensayar diferentes improvisaciones. De allí ha salido este trabajo, 11 canciones, 8 palos flamencos y 3 dictados, 3 improvisaciones forman este disco, Himno Vertical. Un título de este disco, Himno Vertical, un título que hace un guiño a esa poesía vertical, ese poemario conceptual que el poeta argentino Roberto Juarroz publicó en 1958. Ha contado Rocío Márquez que cuando estaba preparando este disco, ese era uno de sus libros de cabecera, y de ahí el título de este disco. Poesía Vertical se tituló ese poemario de Roberto Juarroz, y a partir de esa primera poesía vertical que publicó en 1958, pues publicó 12 libros más en vida, a los que fue poniéndoles el mismo título desde 1958 hasta 1997, eso sí, cambiando su número, tercera poesía vertical, cuarta poesía vertical, hasta ese último libro, décimo tercera poesía vertical. En estos libros, el poeta argentino Roberto Juarroz indagaba en el fundamento último de la realidad. A la pregunta de por qué escribe, Roberto Juarroz respondió una vez en una entrevista: yo escribo sencillamente porque amo la vida. Lo mismo podríamos decir de Rocío Márquez, en este caso, por qué canta, por qué crea música, porque ama la vida, llena de vida. Están estas canciones, estas 11 canciones de Rocío y de Pedro, por cierto, canciones que coinciden en el tiempo con despedidas, con pérdidas, la pérdida del padre de Pedro, poco antes de publicar este disco, también de una prima de Rocío, ambas pérdidas aparece muy presentes en este nuevo disco de Rocío Márquez, en este himno vertical. Más cositas que os contamos de este disco: las letras de todas las canciones, de casi todas las canciones, son de Rocío Márquez, eso sí, con la colaboración de la poeta Carmen Camacho. Luego también aparecen en algunas canciones algunos versos de tres poemas de Shakespeare, de Schiller y de Juan de la Encina. Más cosas en la carátula, bueno, en la carátula, en el libreto que acompaña al disco y que aparece en las letras de las canciones, aparece también un listado de los objetos que aparecen en la portada de este disco. Aparece una mesa circular en esa portada repleta de objetos, recuerdos vitales que también han formado parte de este disco de Rocío Márquez. Pues bien, en el libreto del disco aparece una lista con los nombres de esos 151 objetos. Ahí es nada. Como os decíamos, Himno Vertical se titula el nuevo trabajo, disco de Rocío Márquez. 8 palos flamencos y 3 dictados. Palabra se titula este tema. Escuchamos a Rocío Márquez, escuchamos a Pedro Rojas Ogallar, el guitarrista, el compositor musical de este álbum. Zarpamos en Mar de Fueguitos. Encontrar una palabra que fecunda y en tu vientre, que te abra amor los ojos como un cielo que no llueve. Hallaré aquella palabra que en la grieta de tu cuerpo se acomode, gire y centre. Que te use la saliva y doblándote las piernas te detenga y te voltee. Tú tal vez nunca la escuches, o tal vez no la comprendas, y no será necesario porque por tu interior rueda. Ir al fin de punta a punta, más allá de cuanto muera, dando sentido a estas noches que atravesamos en vela, dando sentido a la noche que atravesamos. Que atravesamos en vela, y yo le pido a Dios llorando, yo le pido y a Dios llorando, que me encuentre la palabra y a ti te la vaya dando, que en ti encuentre la palabra y a mí. vaya dando, que en ti encuentre la palabra y a mí me la vaya dando, que en ti encuentre la palabra y a ti te la vaya dando, que en mí encuentre la palabra, a ti encuentre la mime, que me encuentre la palabra. Es la palabra de Rocío Márquez, una de las canciones de su nuevo disco, dijo el poeta Roberto Juarroz en uno de sus poemas, de sus poesías verticales. La vida tiene una música de fondo. Nadie sabe reconocer su origen, pero a veces nos parece recordar su melodía. La música de fondo de la vida nos permite, por lo menos, escuchar el vivir. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y miramos a Nigeria. Ken Saro Wiwa, el escritor, el activista ambiental y escritor nigeriano. Barinem Kiobel, John Quinem, Baribor Vera, Felix Nuate, Paul Lebula, Saturday Dobi, Nordu Egu y Daniel Gokko fueron ejecutados tras un juicio manifiestamente injusto el 10 de noviembre de 1995. Se han cumplido hace nada 10 añitos de esos asesinatos. Acusados oficialmente de la participación en varios asesinatos, en realidad fueron procesados por denunciar los demoledores efectos de la producción petrolera de la empresa Shell en la región Ogoni del delta del Níger. Shell ha sido acusado de complicidad en la detención ilegal y ejecución de estos 9 hombres. Durante 60 años, esta empresa petrolera Shell y otras empresas petroleras han sido responsables de vertidos y fugas de petróleo debido a la falta de mantenimiento de los oleoductos y pozos y a sus deficientes medidas de limpieza que han destrozado la salud y los medios de vida de un gran número de los 30 millones de personas que viven en el delta del Níger. Las comunidades de Ogale y Bille, así como la comunidad de Bodo, han llevado a Shell ante los tribunales reales de justicia británicos para reclamar al gigante petrolero que limpie los vertidos de petróleo que han arruinado sus medios de vida y su salud y han causado devastación en su entorno local. Hace muy poquito, hace unos meses, el gobierno de Nigeria ha otorgado, este pasado mes de junio, indultos póstumos a estos 9 activistas conocidos como los 9 Ogoni, que, como os cuento, en 1995 fueron ahorcados tras ser sometidos a un simulacro de juicio militar contra manifestantes pacíficos que exigían el fin de la extracción de petróleo y del daño ambiental en el delta del Níger. En junio fueron, como os digo, indultados, indultos póstumos, los 9 de Ogoni. Y hace unos días, Ecologistas en Acción ha presentado un informe de dónde viene el gas fósil del Estado español. Es el título, se preguntan en este informe y cuentan desde Ecologistas en Acción. En el territorio nigeriano hay, a día de hoy, vastas reservas de gas fósil, pero aproximadamente la mitad de su producción se exporta. En 2023, España fue el mayor importador de gas fósil nigeriano, lo que convirtió a Nigeria en su cuarto mayor proveedor. España consume, mientras las comunidades locales nigerianas soportan graves costes sociales y medioambientales. Más del 30% de la población de Nigeria carece de acceso a la electricidad, lo que pone de manifiesto la cruel paradoja de una inmensa riqueza energética que sirve a los intereses extranjeros en lugar de a las necesidades locales. Más del 30% de su población sin acceso a la electricidad. Nigeria tiene uno de los sistemas gasistas más grandes de África y tiene previsto realizar además importantes ampliaciones. Sin embargo, los proyectos a gran escala, como los gasoductos Transsáhara, Nigeria-Libia y Nigeria-Marruecos, por ejemplo, este último destinado a abastecer a 13 países en su ruta hacia España, así como el gasoducto del Golfo de Guinea, están diseñados para Europa y Asia y no, una vez más, para el desarrollo local. Estos proyectos, orientados a la exportación, están financiados por empresas multinacionales y bancos como el Santander. Estos proyectos restan recursos para el desarrollo nacional y sumen a Nigeria en una espiral de deuda, con más del 37% del presupuesto nacional destinado al servicio de la deuda externa. Al mismo tiempo, la evasión fiscal de empresas como Shell, Chevron, ExxonMobil, Eni, Total y Equinor priva al país, a Nigeria, de fondos públicos vitales. Nigeria fue el octavo país del mundo en quema en antorcha de gas fósil en el año 2023. La quema en antorcha de gas fósil emite metano, un potente gas de efecto invernadero, junto con carbono negro y otros contaminantes que aumentan la crisis climática. En el delta del Níger ha provocado lluvia ácida, lo que ha minado su soberanía hídrica y ha creado graves riesgos para la salud de las personas que lo habitan. Las comunidades del delta del Níger sufren la contaminación atmosférica y del agua, los vertidos recurrentes de petróleo, el deterioro de la agricultura y la pérdida de sus formas de vida tradicionales. Estos problemas afectan especialmente a las mujeres y a las niñas, lo que agrava las desigualdades. Por ejemplo, son expuestas a explotación y abusos en torno a las instalaciones de gas fósil, como la planta de gas de Gabrain Ubie. Las empresas petroleras están trasladando sus operaciones al mar del Golfo de Guinea, dejando atrás tierras y comunidades contaminadas sin reparación ni rendición de cuentas, lo que agrava los daños a largo plazo. Nigeria, dicen desde Ecologistas en Acción, es un ejemplo del modelo extractivista impuesto al sur global. Las empresas extranjeras se benefician, mientras que las comunidades locales se ven abocadas al sufrimiento. Arraigadas en las prácticas coloniales, los sistemas fósiles llevan mucho tiempo violando los derechos de los pueblos indígenas e ignorando el consentimiento libre, previo e informado. Los combustibles fósiles perpetúan, dicen desde Ecologistas en Acción, las desigualdades, la destrucción del medio ambiente y la pobreza energética. Las energías renovables pueden proporcionar soberanía energética, resiliencia climática y bienestar local, pero solo si son las comunidades y no las grandes empresas las que controlan estos sistemas. Se necesita, por tanto, un cambio sistémico urgente, dicen desde Ecologistas en Acción. Eliminar los combustibles fósiles, promover la soberanía energética a través de sistemas de energía renovable controlados por las comunidades, proteger el derecho a protestar para garantizar que tragedias como la de los Nuevi Ogoni no se repitan nunca más. Dicen también, se debe priorizar a las personas y al planeta por encima de los beneficios y hacer que las empresas rindan cuentas, haciéndolas pagar por la contaminación que causan. Son algunas de las conclusiones de este informe que se acaba de presentar hace unos días. ¿De dónde viene el gas fósil del Estado español? Informe presentado, realizado por Ecologistas en Acción. En su página podéis leerlo, consultar todos los datos de este informe. La educación infantil, según Mar de Fueguitos. Menos humos, chimeneas. Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine, con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz. Bienvenidos a nuestra palomera. Aquí ya sabéis quien pecho abarca, loco, loca, aprieta. Hoy tenemos, os presentamos un poemario, un reciente poemario, premio, último premio de poesía Generación del 27. Es un poemario de Andrés García Cerdán. Andrés es de Fuente Álamo, en Albacete. Es autor de varios libros de poemas. Este, que ha resultado premiado, tiene un título precioso, El Gran Amor. Un título perfecto para nuestra palomera. Dice Juan Antonio González Iglesias en el prólogo de este libro, El Gran Amor contiene todos los bienes que la poesía puede aportar al mundo en este momento exacto de la historia. Es un gran rechazo a la violencia y a las muchas formas del mal. Dice uno de los poemas de este libro, además, que habla de un sitio que está muy cerquita de aquí, apenas subiendo las escaleras de las calzadas de Mayona, podemos llegar a estas colinas, a estos verdes de los que habla este poema de Andrés García Cerdán. Dice así, se titula el poema, Gradaciones del Verde, y dice, las colinas entre Bilbao y Santander, al borde del Cantábrico, nos hablan de la niebla. La niebla es verde, como nubes fluorescentes de un verde que hierve de electricidad y que no es solo un color. Las colinas se mueven hacia el norte. En esa hierba vibra aún la primera explosión del universo. La segunda explosión eres tú, amor mío, que pones música en el coche mientras se curva el tiempo, mientras se pliega otra mañana de noviembre. En esa hierba, la primera sintaxis del lenguaje. En esa hierba, el primer amor. En esa hierba, nuestro amor, que siempre es el primero. Yo llamaría música a la hierba, alga, roble, revolución. La llamaría hierba. Gradaciones del Verde, se titula este poema de este libro, El Gran Amor, de Andrés García Cerdán. Está repartido en dos partes este libro. La primera se titula La Anunciación, poemas que tienen que ver con el gran amor. La segunda, Mentiras, Mentiras, poemas que también tienen que ver con el amor, con las muchas formas del mal, en esta segunda parte, en este Mentiras, Mentiras. Vamos a escuchar uno de esos poemas de esa segunda parte del libro, uno que nos lleva hasta Palestina. Ahora mismo allá es tiempo de recogida de las aceitunas. Las aceitunas se caen sin que nadie se atreva a recogerlas. El campo de olivo se despliega por la falda de la montaña como un territorio comanche. Ningún vecino de Sahuilla, un pequeño pueblo al sur de Nablus, en los confines de la Cisjordania ocupada, ha vuelto a estas tierras desde que la tragedia se precipitara entre estos olivares. En la casa de Bilal Shaleh, encaramada en el promontorio frente a los cultivos hoy malditos, el pánico aún asoma cuando se recuerda el crimen. Los pasos de la desgracia llevan hasta el olivar, una propiedad palestina abandonada hoy, ahora, por los ataques de los colonos israelíes que viven en la cima de la sierra opuesta. Habíamos estado un día antes en el olivar, todo había sido normal, no estaba prohibido, aunque a veces cruzaran vehículos militares israelíes, rememora Mona. La jornada siguiente, a finales de octubre de 2023, fue radicalmente distinta. Nos acercamos a recoger aceitunas junto a otras familias del pueblo. Era un día de fiesta para los pequeños. Evoca Mona, la viuda de Bilal. La primera señal de alerta la voceó uno de los hombres que habían trepado a uno de los árboles. Desde su posición vio acercarse a un grupo de colonos. Dio la voz de alarma porque iban armados con rifles. Estaba claro que venían a atacarnos. Todo el mundo recogió apresuradamente y abandonó el lugar. En mitad de la huida, Bilal se percató de que se había dejado el móvil. Nos pidió que siguiéramos con los niños, con nuestros tres hijos, hacia adelante. Él regresó y entonces todos escuchamos unos disparos. Y lo primero que pensamos es que los estaban lanzando al aire, desliza su mujer, su viuda, pero se equivocaban. Cuando fuimos a verlo, estaba herido. Le habían disparado dos veces, una en el corazón y otra en el hombro. Bilal no falleció en el acto, pero el traslado y los obstáculos de un territorio rodeado de asentamientos terminó condenándolo. Se tardó una hora en un trayecto que se podía hacer en 20 minutos porque la carretera más directa había sido cortada por las autoridades israelíes, lamenta Mona. Bilal llegó muerto al hospital. Bilal Shaleh se titula uno de los poemas de este libro, El gran amor, de Andrés García Cerdán. Un poema dedicado a este campesino, a este recolector de la aceituna en Palestina. Un poema que nos cuenta nuestra compañera María Uriarte. Bilal Salé. Despiertas sobre el hambre, sobre una humillación de siglos. Ocurre una y otra vez. Un río de desechos y rencor viene a matarte. Una sangre vitriólica. Aprendes a morir en lo indecible. Aguantas esta asfixia, la convulsión hasta que alguien dispara bocajarro dos veces, al cuello, a las costillas. Hay un agricultor que esta noche no ha vuelto a casa. Lo han asesinado en sus olivos. Bilal Shaleh se titula este poema dedicado a Bilal Shaleh de Sawiya, Palestina, asesinado en sus tierras el 28 de octubre de 2023, dice Andrés García Cerdán en la dedicatoria de este poema, uno de los poemas de su libro El gran amor, publicado por Visor. Lleva también una cita de Audre Lorde de este poema, dice así: la miel fluía de la taza quebrada. Dedicado este poema a Bilal y a todos los campesinos, agricultores, agricultoras palestinas que estos días siguen tratando de recoger sus aceitunas. Seguimos en nuestra palomera, una canción de amor para ir despidiéndonos de este rinconcito tan calentito. Regresamos a ese himno vertical, nuevo disco de Rocío Márquez, y lo hacemos con esta, con este palo flamenco, un fandango que habla de las apariencias y el amor. Que la apariencia engaña, por un almendro he sabido. son tan blancas las flores que las almendras amargaban, y lo mismo que tú. Tanta amnesia y fuego febril, se le iba gastando la mecha al candil. Me rompo en pedazos para darte a ti las piezas que sin fin. Mis ojos temblando hunden el botín. ¿Dónde está la fuerza y el flow para seguir? Lo que fue tan bello se ha vuelto infeliz. ¿Cómo deshacernos de un amor así? Y acaba ya de una vez. Como os comentábamos al comienzo de nuestro programa de hoy, nos vamos hasta Colombia, concretamente nos vamos hasta el norte de Colombia, hasta la cordillera de los Andes y hasta el centro del norte de Colombia, al departamento de Santander y hasta su capital, por ejemplo, Bucaramanga. De allí llega nuestro siguiente invitado de aquí en Mar de Fueguitos. Él es Santiago Gamboa, es abogado, es defensor de derechos humanos, es integrante del equipo de derechos humanos de la Corporación Compromiso, una corporación nacida en 1995, una organización que trabaja temas de educación, de investigación transformadora, de derechos humanos y también de medio ambiente. Como os decíamos, nos vamos hasta Santander, el departamento de Santander, uno de los 32 departamentos de Colombia. Datos de la Corporación Compromiso en el año 2024, 156 casos de violencia política en ese departamento, 329 casos relacionados con la criminalidad organizada, el narcotráfico y las economías de la guerra a nivel urbano. Otro dato más, entre el año 2016 y el año 2023, 1.168 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en ese departamento de Santander. Muy buenas, Santiago, bienvenido a Mar de Fueguitos. Bueno, buenas, buen día para todos y todas quienes nos escuchan y gracias por la invitación. Un departamento, el vuestro, el de Santander, muy azotado y sigue con lo que tiene que ver con la violencia. Bastante, y lo más complejo es la intención de la institucionalidad y los poderes locales, clanes políticos, de querer decir que en Santander no ha pasado nada y no pasa nada. O sea, se niega lo que está pasando. Bastante, desde hace mucho tiempo, los 2000, incluso esa negación costó que en el acuerdo de paz firmado en el 2016 con las extintas FARC, Santander no fuera uno de estos departamentos PEDET que son priorizados para la ejecución de planes en manos del acuerdo. Una región estratégica, luego hablamos lo que hay en ese departamento de Santander, pero una zona también en la que hay gran cantidad de actores armados, como les llamáis allá en Colombia, tanto legales como ilegales, el Frente 33 del Estado Mayor Central, el ELN, el Ejército Nacional, la Policía, la Armada, las autodefensas gaitanistas de Colombia. Tenéis lo que tiene que ver con grupos armados prácticamente de todo ahí en Santander. Sí, de todo, y a eso súmale el crimen organizado, que es bastante fuerte y ahora tercerizado, incluso le decimos el outsourcing de la guerra en esta reconfiguración para temas del sicariato y de algunos temas de trata de personas, prostitución, bueno, otras economías ilegales alrededor de la guerra. Y no sé cómo se convive, cómo se trabaja en lo que haces tú, por ejemplo, lo que hace vuestra corporación. Es complejo, pues siempre en la labor de denuncia sobre lo que pasa en los territorios. Y también un ejercicio importante, digamos, de incidencia política, tratando de blindar, digamos, de alguna forma a la corporación, pero sabemos que es un tema bastante complejo, la estigmatización que recibimos, incluso del gobernador, ¿sí?, de quien se encarga el ente ejecutivo del departamento hacia compromiso y esa estigmatización, pero a través de la incidencia política en instituciones que a nivel nacional, internacional, desde la sociedad civil también, arropándonos un poco para sostener este trabajo importante en Santander. Recientemente, no sé si lo han hecho en más ocasiones, Autodefensas Gaitanistas de ahí de Colombia, creo que es un grupo paramilitar también conocido como el Clan del Golfo, el Ejército Gaitanista de Colombia, creo que en unas cartas señaló, amenazó a organizaciones sociales, a líderes, y me imagino que también por hacer trabajos como el que hacéis vosotros. No sé cómo se convive con eso y qué se puede hacer frente a ese tipo de amenazas o qué se hace desde los poderes públicos, por ejemplo, si se hace algo. Pues desde lo público es complejo, hay que decir que en Santander hay un nivel de impunidad alto por parte de la Fiscalía General de la Nación, quien es el ente encargado de investigar los delitos en Colombia, y a pesar de que el gobierno nacional del presidente Gustavo Petro ha hecho unos trabajos importantes con la nueva fiscal para generar líneas investigativas diferenciadas frente al tema, pues no se llega a buen puerto. Las investigaciones terminan archivadas, en el mejor de los casos capturan a una persona que es la que hace el panfleto o la que dispara el arma contra el líder, pero en ese desmantelamiento del paramilitarismo, es decir, sus redes económicas, políticas que los sostienen y a los verdaderos responsables, pues no se llega. Sí, como decimos, va más allá de capturar a quien dispara o escribe el panfleto, sino desmantelar el paramilitarismo en Santander, pues, y en Colombia. Entonces hay un nivel de impunidad, las autoridades no hacen prevención, ejército, fuerza pública, la policía, hemos denunciado connivencia, un entramado de complicidad entre ellos y los actores armados, y pues la estigmatización al pan de cada día por parte de estos poderes de municipales y el departamento hacia las organizaciones y los liderazgos, lastimosamente. Hablábamos de que es una parte estratégica de Colombia, ese departamento del Santander, el tráfico de armas, drogas, cultivos ilícitos, también creo que recursos naturales importantes, no sé qué hay en Santander que interesa tanto, que hay tanta lucha por eso. Pues Santander es un departamento estratégico en varias cosas. Uno, en el tema pues de estos actores armados, es un departamento por el Magdalena Medio santandereano, la región del Magdalena Medio en su conjunto, estratégico para el paso de armas, drogas por el río Magdalena, que bajan del norte de Santander, todo el tema del Catatumbo, o suben del Cauca, el tema de la coca. Entonces, en ese sentido, es estratégico, pero también es apetecido por las multinacionales y los sectores, digamos, políticos que apoyan todo el tema extractivo, porque hay una, digamos, riqueza natural increíble alrededor del agua y se han venido buscando meter temas como el fracking, todo lo que tiene la explotación tradicional, digamos, de hidrocarburos y, por supuesto, el tema minero alrededor del sur de Santander, del Santander andino, pues hay muchas empresas que vienen con eso, pequeñas centrales hidroeléctricas ahora a meterle a los ríos y pues la gente está, digamos, defendiendo su territorio, el agua, sus acueductos, porque, como dicen, la lucha campesina, no, en Santander no hay agua para tanta avaricia. Tenéis en la Corporación Compromiso un observatorio rural campesino, también un observatorio de paz y derechos humanos, estamos hablando de cifras de violencia política ahí en Santander, y también tenéis un observatorio de conflictos ambientales. He visto que el Departamento de Santander creo que es, a nivel de todo el Estado de Colombia, el que más amenazas sufren los defensores del medio ambiente. Sí, de hecho es curioso, la JEP en el 2023 dice que después del Cauca, el segundo departamento más difícil para defender el ambiente es el departamento de Santander, donde personas defensoras del ambiente son más amenazadas. E incluso hemos acompañado casos de tener que asilar personas o sacarlas del país por la defensa del territorio en materia ambiental, en la lucha contra el fracking. Hemos acompañado salidas de Colombia por las amenazas de los actores armados que se alían con estas empresas para amenazar y sacar la gente que defiende y tener, digamos, copar esos territorios sin mayor resistencia. Hemos de decir que una cuña ahí rápida, y es que el tema de quien promueve estos proyectos extractivos son estos poderes locales o estas autoridades ambientales de orden local o departamental. Para que me entiendan, las corporaciones autónomas regionales son ese ente ambiental que regula y da permisos a la mediana y pequeña minería, y entonces estos grandes proyectos se disfrazan de mediana y pequeña minería y avalan estas autoridades ambientales ese ingreso, apoyados por el gobernador o por los alcaldes muchas veces. Claro, hablabas antes del gobierno de Gustavo Petro, de esa paz total que está intentando implementar en Colombia. No sé cómo cae o cómo se implementa esa paz total en estos pocos años de gobierno que está habiendo en Colombia de Gustavo Petro. ¿Qué está suponiendo, si realmente se está notando algo de esa paz total en vuestra tierra, en el departamento de Santander? Difícil, está un poco complejo, el gobierno se enredó en el tema de la paz total, en ese cambio que hubo, de, digamos, del alto comisionado para la paz con este señor Oti Patiño. ha enredado un poco la cosa, pero también hay que decir que los grupos armados pues no la han sabido hacer. Hemos insistido en volver al diálogo con el ELN, ¿sí? Hemos insistido en que el diálogo con el paramilitarismo, o sea, con las autodenominadas autodefensas gaitanistas de Colombia, no es un diálogo digamos, desde lo político, sino del sometimiento, y es una exigencia que le estamos haciendo al gobierno de que con ellos es sometimiento y que se vuelvan a sentar con el tema del ELN, llamar también a las disidencias de FARC que se sienten y que se le apuesta también al tema de la paz urbana con estos actores o grupos delincuenciales a través del sometimiento. O sea, que no estamos impulsando impunidad, sino impulsando desarticular este crimen organizado, pero también que cuenten a qué niveles. Y pues lastimosamente en Santander no se ve porque, como te digo, hay una invisibilización del tema y además el gobernador y los alcaldes han cerrado esa posibilidad al gobierno de Gustavo Petro de abrir el departamento para que esos diálogos arranquen. Se ha intentado incluso en Barranca Bermeja todo este tema de paz urbana, algunos acercamientos, lo ha hecho el diputado, pues exdiputado del Pacto Histórico, Camilo Torres, pero no ha sido bien recibido por estas autoridades del departamento. Hablas de paz urbana, un concepto que aquí, por ejemplo, en Bilbao, donde estamos, no se conoce, no se habla. No sé cómo son esas guerras o cómo es esa no paz que hay en esas ciudades de Santander. Eso es, digamos, cuando hablamos de paz urbana, nos referimos a esa criminalidad organizada o a esos combos o a esas oficinas que también salen. Por ejemplo, en Bucaramanga están los del norte y los del sur, ¿sí? O los de Poporro y los de alias Pichi, que son dos grandes capos de la droga, porque nosotros no hablamos de microtráfico como hacen las instituciones, sino ya de narcotráfico, que pues cooptan, instrumentalizan a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adolescentes en ese conflicto. Y por ejemplo, en Barranca, para poner otro ejemplo, con este señor alias Marihuano, que es donde se está, digamos, impulsando el tema de paz urbana, es decir, ya no queremos que los jóvenes sigan muriendo, porque el alto índice de sicariatos, por ejemplo, en Barranca Bermeja, que es otra ciudad de Santander, es clave. Los homicidios entre las pandillas que están llegando los jóvenes, están muriendo los jóvenes hoy en este municipio, en el departamento, por estas disputas del narcotráfico, de incluso ya hay laboratorios, todo el tema de las drogas sintéticas, pero además lo que te digo, esas otras economías ilegales como la trata de personas, la prostitución, y todo se sostiene porque hay un entramado económico, político y relación de esa connivencia, de esa juntanza con la policía, por ejemplo. ¿Sí? El mismo presidente en un discurso dijo, el policía sabe dónde queda la olla, o sea, el sitio donde se expende la droga y se cocina y se prepara, pero nunca se resuelve, además de no solo es pie de fuerza, el otro componente del Estado tiene que llegar, lo social, proyectos productivos, que la vía, que el trabajo, porque si quitas un grupo, mañana hay dos, porque no resuelves el hambre de la gente. Y no sé qué poder tienen esos grupos que estás comentando allá en esas ciudades. No, pues un poder absoluto. O sea, ya el tema de incluso el consumo interno pues ha crecido. Lo que te digo, hoy en, por ejemplo, en Bucaramanga y Ciudad Metropolitana hay una disputa fuerte en el tema de sicariato, pero los alcaldes dicen que en materia de seguridad están bien. Y con sus llamados, puedo contar un poco más, estructuras de carácter civil que llaman frentes de seguridad, que le entregan a la sociedad esas labores de seguridad, que es peligrosísimo, pero entonces área metropolitana están. Los de alias Poporro, que son los del sur, que es un combo, es un man que fue capturado en México buscando apoyo de armas, de dinero para su organización. Está capturado, pero siguen operando. Alias Pichi, que son los de San Rafa, siguen capturados, pero siguen operando. Algunos otras que se han venido creciendo, que les llamamos los del Claveriano, los de Villas, bandas transnacionales, tenemos presencia del Tren de Aragua, ¿sí? Que es el que ahora se contratan para todo el tema del sicariato, y todo eso en los barrios más empobrecidos es donde se asientan, pero controlan el lavado de activos, es una cosa de todos los días a grandes escalas, entonces restaurantes, bares, pero con relaciones en el tema de justicia, con relaciones con la policía, o sea, no cae unos golpes contundentes, pero siempre es con un discurso de los alcaldes de seguridad, y la gente pues que no tiene que comer termina siendo cooptada, obligada muchas veces, y los que denuncian pues terminan más rápido es que llegue la amenaza cuando denuncias que llegue el Estado a resolver las situaciones de precariedad en estos barrios empobrecidos. Hace años sí se hablaba aquí, sí se habló mucho de esos cárteles de la droga allá en Colombia, en Medellín, esos líderes que hicieron famosos en todo el mundo. No sé si ha cambiado mucho, estamos hablando de lo mismo, no sé de lo que estamos hablando ahora en el 2025. Digamos que lo mismo pero diferente. ¿En qué sentido? Ya no son esos grandes cárteles hegemónicos que de los 80s, 90s, 2000, ¿cierto? Que la gente conoció de pronto, que los Rodríguez, que el cartel de Medellín, que el cartel de Cali. O sea, ahora son pequeños narcos, digámoslo así. Entonces cada uno, cada departamento tiene su propio cártel o su propio grupo o narco, o en ocasiones varios, como lo que te decía, los dos grandes en Bucaramanga y en la Metropolitana, estos dos señores con sus organizaciones, pero hay otras dos pequeñas que vienen creciendo, digamos, fortaleciéndose en su materia, en materia estructural, de venta, de expendio, del tema de la droga, y así se repite en Antioquia, también en Medellín están sus grupos, en Cúcuta, por ejemplo, en Santander también sus grupos, o sea, ya no hay algo que controle una estructura a nivel nacional, sino que cada departamento tiene sus organizaciones delictivas o su crimen organizado propio, lo que hace aún más difícil incluso avanzar en un tema de paz urbana, porque hay que territorializarlo, que en principio no estaría mal, pero hace complejo también poder juntar todo un llamado a esto que decimos de los jóvenes, del llamado del Estado y tal, pero sí hace mucho más complejo porque cada departamento tiene su cártel, su capo, su parche, su combo o sus combos, ¿sí? No solo uno. Trabajando en esa paz urbana, denunciando, por ejemplo, pues los atropellos que pueda haber, me imagino jugándose la vida cada rato. Sí, es complejo porque además tú confrontas las cifras de la institucionalidad. Entonces, el gobernador o los alcaldes dicen que han reducido en materia de seguridad tanto porcentaje de cifras, pero tú les muestras que el sicariato en Bucaramanga está disparado. Entonces, más demoramos nosotros, por ejemplo, en publicar el informe del 2024 y hacer todo el tema del evento, del lanzamiento, y cuando, de alguna forma, no sabemos cómo, el gobernador Santander se entera que estamos pues atacando su línea principal de plan de gobierno, que es la seguridad, porque además es un exmilitar, ¿no? Y todo su combo en materia de seguridad son exmilitares. Entonces nos envían el director de Seguridad y Convivencia Ciudadana a querer interrumpir el evento para dar sus cifras. Logramos decirle no, o sea, no lo vas a hacer porque no vas a romper el evento. Podemos tener otro espacio de discusión. Porque estábamos mostrando que en materia de seguridad los grupos ya hacen parte, están adentro del departamento, no es que tengan la intención de estar, es que ya están, que ha crecido el sicariato, que hay amenazas a liderazgos sociales y que la fuerza pública, aunque está presente en un territorio, ahí conviven con los paramilitares, son amigos. Creo que ahí se llaman unidades nacionales de protección, lo que tiene el gobierno para proteger a defensores de derechos humanos y a otros activistas, pero vosotros también apostáis por algo que se llama, creo, sistema de alertas comunitarias. ¿Qué es eso de los sistemas de alertas comunitarias? Esa es una iniciativa que nace de compromiso en el 2021, pues se venía cocinando desde antes, logramos conseguir como un apoyo para ello, y es el sistema de alertas comunitarias es una herramienta de las organizaciones sociales de que acompaña Compromiso en Santander para lograr permanecer en el territorio. O sea, funciona a nivel local, o sea, hablamos, digamos, de los municipios, departamental, y con la idea de también hacer una red nacional. Es decir, que las organizaciones sociales en cada municipio se conozcan, se reconozcan, se articulen para responder en conjunto ante una situación de riesgo o de amenaza a una organización o a un liderazgo. Y asimismo, en esa red departamental, las organizaciones del departamento se conozcan, se reconozcan, porque cuando eso pasa y generas empatía y tal, te movilizas mucho más, ¿no? Y de ahí puedan construir protocolos de prevención, de protección, de autoprotección, todo el tema de incidencia, campañas comunicativas, exigencia al departamento desde lo que requiere cada sector, organización, movimiento en los municipios, y hacer una incidencia y un trabajo de exigencia de derechos, y como nos da hoy la Corte Constitucional esa sentencia, el derecho a defender derechos en Colombia. Claro, hablábamos de esos cárteles, hablábamos de los grupos paramilitares, no sé si ese sistema de alertas comunitarias, que suena muy bien, realmente estará pensando quien nos escucha ya, pero realmente luego funciona frente a los otros, frente a los que tienen el poder y las armas, por ejemplo. Sí, digamos, hemos logrado en este sistema de alertas comunitarias, hemos logrado que se han presentado situaciones de amenaza, por supuesto, en este incluso este último año, y el sistema se ha movilizado en arropar a la persona amenazada y a poder hacer una exigencia frente a las autoridades de investigación, de seguridad, de garantías para estas personas que han sido amenazadas, sobre todo mujeres que han venido siendo amenazadas por estos grupos armados, y en esa construcción de planes de autoprotección, permanecer en el territorio. Porque lo común era amenazan a la lideresa o al líder o a la organización y se van, ¿cierto? Y pues la idea de este sistema de alertas comunitarias es que no tengas que salir tú del territorio. ¿Por qué? Porque la amenaza busca principalmente eso. Saben que, digamos, llegar al tema del homicidio pues se calientan mucho, genera mucha más movilización. Entonces la estrategia cambió hace algunos años y era amenazo, amenazo, amenazo, para que la gente salga y no regrese. Y al no regresar, uno, me permite copar el territorio; dos, que el trabajo de esa organización que ella sea parte o ese proceso social, pues decaiga, porque de pronto era la líder más fuerte o el líder más fuerte o el más visible y se viene abajo. Entonces no hay quien me haga una defensa política, digamos, de que yo ingrese o que yo esté haciendo cosas contrarias a los derechos humanos. Entonces hemos logrado que permanezcan en los territorios y continúen ese trabajo que es importante y que está, digamos, lastimosamente creciendo por todo el tema de la presencia paramilitar, pero de los proyectos extractivos que están llegando a Santander. Claro, hablábamos antes de esa cifra de defensores de derechos humanos asesinados, 1.168 en apenas 7 años, hasta el 2023. Hablas también de la gente que tiene que huir, que tiene que salir del país. Hablas de cómo ese tejido social, con este sistema de alertas, pues está un poco, pues no, pues se hay cosiendo, reforzando. ¿Por qué es tan importante y cómo está ese tejido asociativo, ese tejido social ahí en Santander ahora mismo? Digamos, consolidándose un poco. Sabemos que no es fácil constituir un sistema de alertas comunitarias que ande solo, pero la tarea se está haciendo, se ha venido consolidando un grupo bastante importante, con mucha intención de que se expanda más, a más municipios, a más territorios del departamento, porque entendemos que hay territorios que tenemos mapeado, pero pues nada, las capacidades a veces no nos dan tampoco, pero siempre en un monitoreo constante. Y bueno, de todo, desde la formación en temas y herramientas jurídicas, en cómo hacer incidencia, en el autocuidado incluso, porque claro, tanta situación de riesgo, tanto trabajo, pues te carga de alguna forma, y si te cargas, pues tampoco puedes seguir en esa lucha, en esa defensa de tu territorio. Entonces le hemos apostado también a todo el tema del autocuidado, el manejo de las emociones, bueno, y un departamento históricamente también el machista. Y a los compañeros ahora se han abierto también a esa posibilidad de sentir, de decir cómo se sienten, de hablar de sus emociones. Y es un proceso muy, muy hermoso que pues nos llena también de alegría y de ganas de seguir apostándole al tema. Al hilo de eso, del trabajo que haces tú y tus compañeros, por ejemplo, en el caso tuyo he visto por aquí también que eres especialista, creo, en derechos de lo que llamáis vosotros la protesta social, algo que tampoco no sé si se conoce muy bien aquí. ¿Qué es eso de derechos de la protesta social y por qué es importante reivindicar esos derechos? Nada, sí, digamos también en ese ejercicio de la protesta social fue donde arranqué como defensor de derechos humanos en la universidad. Y en Colombia estamos en esa lucha de reivindicar un derecho que es de orden constitucional, pero que se ha visto siempre vulnerado, amenazado y estigmatizado. Entonces tenemos, digamos, el eslogan o el tema de protestar no es un delito, ¿no? Porque toda la estrategia, por ejemplo, durante el estallido social, que fue muy duro con el gobierno del expresidente Iván Duque, se acuñó el término vándalo y vandalismo, que en principio decíamos, pues eso ni siquiera es un delito, no existe el delito de vandalismo en Colombia, pero pues se le apostó a criminalizar la protesta. Entonces se ha criminalizado a muchos jóvenes, se les ha acusado de terrorismo, de concierto para delinquir, simplemente por asociarse y salir a movilizarse en Colombia. Entonces hemos hecho desde las plataformas de derechos humanos en Colombia, de las cuales hacemos parte, como la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, una cuestión que se llama Campaña de Defender la Libertad, un asunto de todas. Y ahí se constituyeron comisiones de verificación e intervención para la protesta social. Entonces salimos grupos de organizaciones que conformamos esta campaña con nuestros chalecos de derechos humanos a acompañar y a vigilar que se respete la protesta y a recoger información cuando está ha sido vulnerada, para entablar todas las denuncias contra funcionarios de la policía que pues en Colombia han asesinado, ¿sí?, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, hoy Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, que siguen siendo lo mismo, sacando lejos a la gente, golpeándola, asesinándola, digamos, de una manera muy brutal. Entonces hemos logrado conseguir con este gobierno un decreto, que es el decreto 003 de 2021, que da como unos lineamientos a la fuerza pública sobre qué hacer en la protesta. Y bueno, y seguimos en la lucha ahora de materializarlo en Santander, de actualizarlo, y de que en Colombia protestar no sea un delito. No nos queda tiempo, me gustaría, para terminar, la última, hablando de tu trabajo y de eso, cambiar los nombres y las cosas sigan siendo como eran. He visto por ahí alguno de tus perfiles de internet que tienes una frase puesta, que no sé si es tuya o de quién es la frase, que dice así: no vendan las quimeras ni quemen las utopías. Esa frase no es mía, de hecho esa frase me la regaló un profesor y amigo de la universidad, hoy funcionario de la JEP, se llama Juan Manuel Sánchez Osorio. cuando empezamos a construir y a caminar en el tema de la paz en la UIS y en el tema de que nuestra escuela de derecho se volviera social. Digamos, a él le debo haberme vuelto también, debo decirlo, de izquierdas y defensor de derechos humanos y que, digamos, poner la profesión al servicio del pueblo. Entonces, con esa frase nos dio aliento, nos impulsó a apostarle a los temas de paz. Y él también decía, eso tampoco es mío, en algún lado tuve que haberlo leído, pero pues ese es el llamado y para eso es que están ustedes jóvenes hoy y a construir y a trabajar por otra Colombia posible. ¿Siguen presentes las quimeras, las utopías? Todo el tiempo, como decía Galeano, pues también para eso es la utopía, para caminar, para transformar. Muchísimas gracias, Santiago Gamboa, abogado de la Corporación Compromiso, y mucha suerte por esos caminos. A ustedes muchas gracias y bueno, la lucha sigue. Agur, chao. Agur. Detrás de la tele que miente, miente, miente, el mundo agoniza. Mar de Fueguitos. Regresamos a este himno vertical, el nuevo trabajo de la cantaora y creadora andaluza onubense Rocío Márquez, y nos quedamos con otro de sus temas, una guajira en esta ocasión para despedir el programa, una guajira que habla de vuelos y de inventarse ni más ni menos que el amor. Vuelo se titula esta guajira. Con Rocío Márquez nos despedimos hoy en Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito. Agur. Salto de mi propia mano, salto de mi propia mano, tobogán que me he invertido, inventándome en el plano como un colibrí sin nido. Dicen que apunto manera, soy un parillo nuevo, cayendo al aire sin freno hasta el fondo inexplorado, donde me invento el amor, salto hacia mi propia mano. Causa de mi ardiente y eres causa de mi ardiente. Y eres causa de mi ardiente y puro anhelo que hay en mí por poderte recibir en mi pecho eternamente. Dime si tú lo has sentido, lo dulce. Hicimos latidos del fuego de la pasión que nos alzara en su vuelo hasta el mismo tercer cielo donde somos como Dios. No sé qué. No sé qué borrar primero, si el día oscuro o el claro, si tú u sombra o si tu cuerpo. Si el día oscuro o el claro, si tú sombra o si.